Cada barrio está identificando cuáles son sus problemas de salud, cuáles son sus necesidades de salud, analizando las causas de los problemas de salud, pero también haciendo propuestas de solución y propuestas de acción para ver cómo los ciudadanos, los vecinos movilizados vamos a trabajar para mejorar la salud de nuestra población. Entonces, con esa finalidad, este domingo 24 se está haciendo la feria donde van a participar representantes de los barrios que pertenecen al Distrito 5 y van a presentar el trabajo que han realizado durante estas noches para poder conocer cuál es la problemática a nivel del distrito. Esa es la idea.